Cállate a Yoga, episodio de análisis de una secuencia de yoga. Hola sadhakas, bienvenidos a Cállate a Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a analizar una nueva secuencia, concretamente la lección 2 del curso de yoga. En el vídeo anterior vimos la lección 1, así que hoy seguimos avanzando. Antes, como siempre, quiero recordaros que visitéis la sala de práctica que tenemos en callateayoga.com y que le deis un vistazo a sus secciones porque están diseñadas para que tanto alumnos como profesores aprendan desde la base. Si practicas, bueno, pues tienes todo lo necesario para avanzar en la práctica. Lecciones estructuradas para aprender paso a paso, como vamos a hacer hoy, por ejemplo. Rutinas, monográficos para profundizar en aspectos clave, posturas en detalle, yoga y salud, teoría y filosofía en audios y textos, clases de asanas y pranayama en directo. Y oye, si enseñas, pues vas a encontrar herramientas prácticas para guiar a tus alumnos con claridad y precisión. Todo con un método ameno, preciso y bueno, accesible para todos, con los pies en la tierra y como el podcast, de manera normal. Ya sabéis, yoga para gente normal. Bueno, en callateayoga.com tenéis el curso de yoga para gente normal. Echadle un ojo que está muy bien. Bueno, vamos a empezar. Como digo, hoy vamos a continuar analizando una secuencia que es la lección 2, precisamente, del curso de yoga. En el análisis anterior repasamos la lección 1 y vimos algunos puntos clave para construir una buena base de nuestra práctica desde el principio. Voy a revisarlo rápidamente antes de seguir avanzando, ¿vale? Lo que vimos en el anterior análisis, que hoy lo tenéis aquí para ver, tanto en la web, ya sabéis que todos los vídeos, si lo estás viendo en YouTube o en Spotify, todos tienen un post que acompaña en callateayoga.com/blog, ¿vale? Ahí tenéis todos los análisis, todas las secuencias y demás. Como digo, en el anterior análisis, ¿qué vimos? Bueno, lo primero que vimos es cómo vamos poco a poco progresando y avanzando en el yoga, ¿no? Pues, oye, aprendemos de menos a más, asentamos primero bien las bases y luego vamos añadiendo detalles. Empezamos con posturas sencillas, nos fijamos en los aspectos más básicos y luego con el tiempo pues vamos incorporando ajustes para ir profundizando, como vamos a ver hoy, por ejemplo. Entonces, ¿por qué estas secuencias son así? Pues porque van incluyendo posturas clave que luego vamos a ir perfeccionando a medida que vamos avanzando y nos damos cuenta de cómo unas posturas van resonando en otras, afectando a otras, como son hermanas y tienen ajustes hermanos también. Luego vimos que las posturas de pie son fundamentales. Nos ayudan a entender cómo se alinea el cuerpo desde el principio. A veces se piensa que hay que empezar sentados o tumbados, pero en realidad son las posturas de pie las que nos dan estabilidad y nos preparan mejor para el resto de la práctica. Y luego, oye, recordar como siempre, ¿no?, que debemos enfocarnos en las dos partes del yoga, tanto en la parte externa como en la parte sutil. O sea, que primero colocamos el cuerpo, ajustamos la postura, alineamos todo, ¿ah?, y esto es lo que nos va a hacer entrar con más facilidad en la parte más profunda del yoga, ¿no? Lo que abre la puerta para que suceda todo lo demás, ¿no? Como decíamos y como siempre decimos aquí en Cada Día de Yoga, el cuerpo externo tiene un impacto vibratorio sobre el cuerpo interno, ¿vale? Así que nada, oye, dicho esto, que es un repaso rápido de puntos claves que vimos en el análisis anterior, pues hoy vamos a continuar por la misma línea, pero respetando que estamos empezando, nos vamos a ayudar de una silla, de una pared, de otros elementos. Y vamos también a darle un final a la secuencia que vamos a empezar muy bien, ¿vale? Más allá de solo hacer savasana, que savasana está genial, pero vamos a ir viendo cómo ir de menos a más y luego de más a menos. ¿Por qué? Porque trabajar de esta manera permite construir cimientos sólidos de un nuevo cuerpo, de una nueva estructura y, evidentemente, de una nueva libertad articular. Nuestra práctica debe servirnos no solo en la sala de práctica, ya sea que vayamos a clases presenciales o lo hagamos en casa, sino que nos tiene que dar una ligereza y una actitud renovada en nuestra vida diaria. Por eso practicamos yoga. No para hacer las posturas bien en clase, sino bueno, pues para avanzar también en la vida, ¿no? En una vida más equilibrada, mejor, llena de salud, ecuanimidad, y unir ese sí mismo individual pequeñito, es muy grande, pero está así como pequeñito, con el sí mismo absoluto. Así que nada, oye, con esto presente, hoy le vamos a dar importancia a la zona baja de la espalda, pero viendo como un todo también por delante, por los lados, y vamos a así permitir una creación de espacio sólida en todo el conjunto que rodea esa faja abdominal. Bueno, vamos a ir con las posturas, vamos a ir con la secuencia. Empezamos, como de costumbre, en Svastikasana o Sukhasana, y podemos empezar de muchas otras formas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta Svastikasana como puerta de entrada. Me he alargado en esto muchas veces, así que hoy no lo voy a hacer. Pero bueno, oye, unos minutos en Svastikasana con las manos delante del pecho. Ya sabéis que este gesto de Namaskar, bueno, pues tiene sus sutilezas y nos ayuda a entrar en ese cuerpo sutil. Así que, oye, pues uno o dos minutos así, observando la respiración. Incluso, casi mejor, recitando algún mantra, aunque solo sea el Om o los tres primeros sutras de los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo. Bueno, una vez aquí, nos vamos a mover directamente a Svastikasana. Vamos a entrelazar los pulgares y vamos a estirar los brazos por encima de la cabeza. Esto, fijaos que hemos hecho Svastikasana con mantas. Como veis en la foto, tengo unas mantas bajo la pelvis. Igual, esto me ha alargado mucho en otras ocasiones, ¿vale? Si salto algo por alto, si salto algo, será que he profundizado en ello en otros análisis, ¿vale? Entonces, oye, si queréis profundizar, oye, ¿te has dejado esto? Seguro que está en otro análisis, si no me lo decís. Pero bueno, como siempre, tengo 2, 3, 4 mantas debajo de la pelvis, alineo caderas y rodillas para que no se colapse la lumbar. Por lo tanto, como no tengo la lumbar colapsada, puedo entrelazar los pulgares y estirar los brazos por encima de la cabeza. Fijaos que no tengo los codos doblados y tengo los brazos en la vertical. Pero imagínate que, oye, hemos dicho que esta es nuestra lección 2. Imagínate que alguien, pues, no le da el pectoral o el hombro. Hay muchas implicaciones mecánicas para estirar los brazos por encima de la cabeza completamente, ¿no? En la vertical. ¿Qué vamos a hacer? ¿Doblarlos y quedarnos en la vertical? ¿O estirarlos y quedarnos antes de la vertical? Estirarlos, efectivamente, estirarlos y quedarnos antes de la vertical. Para no forzar el hombro, porque si el pectoral no está estirado, por ejemplo, y no da, no vamos a forzar el hombro. Entonces, oye, entrelazamos los pulgares, hacemos ese gesto de como querer separarlos entre sí para activar el tríceps, que luego veremos para qué nos sirve esa activación del tríceps, y vamos estirando los brazos por encima de la cabeza, hasta que veamos que hay un límite, si es que lo hay, si no, seguimos hacia arriba, hacia atrás, hacia la vertical. Pero si hay un límite, paramos, ¿vale? Si nos duele el hombro, hombre, podemos parar antes o incluso separar los brazos. Pero bueno, la idea es esa acción en el tríceps, como digo, y ese primer estiramiento de la zona sin costillas, ¿vale? Del espacio que hay entre las caderas, la pelvis, y las costillas inferiores. Entonces, este gesto, me estoy entreteniendo mucho aquí, porque es el primer desafío que vamos a tener para esa lumbar que hemos dicho que queremos mover. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya que hemos estirado los brazos y estirado la zona lumbar, vamos a girar Parsva Svastikasana, un giro. Yo, este giro, a ver, dependiendo de lo que queramos en la secuencia, lo podemos hacer más estático o más dinámico. En este tipo de secuencia, una lección 2, yo lo haría un poquito más dinámico para movilizar un poquito la lumbar y las caderas. Entonces, inhalo en el centro y al exhalar, giro. ¿Vale? Inhalo, de nuevo, Una vez que he girado, inhalo de nuevo y al exhalar voy hacia el otro lado, hago la torsión del otro lado, vuelvo a inhalar y al exhalar hago el otro lado. Y así puedo hacerlo un par de veces con cada cruce de las piernas, ¿vale? Y movilizamos. Ya os digo, dinámico no significa rápido, significa solo dinámico. O sea, inhalo al tiempo que inhale y exhalo al tiempo que exhale. No tiene que ser rápido, ¿vale? Esto es importante porque a veces dinámico se confunde con rápido y no es lo mismo. Una vez que hemos hecho Svastikasana, hemos estirado los brazos por encima de la cabeza para estirar la lumbar, hemos girado, oye, pues podemos hacer Adho Mukha Virasana. Fijaos que pies juntos por detrás, rodillas separadas por delante, y fijaos que tengo un ladrillo debajo de la frente. Podría poner una manta, pero mejor un ladrillo para que no nos estorbe en los brazos, ni en los codos, ni en los bíceps, ni nada. Entonces me pongo altura en la frente porque si alguien no puede llegar con la cabeza al suelo y va a estar forzado, es mejor poner algo debajo de la frente, que el cuello no esté forzado, que estemos cómodos en el cuello y que podamos centrarnos en lo que es Adho Mukha Virasana, o por lo menos para lo que queremos este Adho Mukha Virasana hoy, que es para seguir estirando esa zona sin costillas. Entonces, fijaos como aquí las manos, con los dedos bien abiertos y estirados, las manos están completamente en el suelo, el espacio entre el pulgar y el índice toca el suelo, y fijaos que aquí este estiramiento de brazos está también con su acción en el tríceps. Si hemos estirado previamente en la postura de antes los brazos y hemos notado esa acción en el tríceps, por eso os decía, entrelazamos los pulgares e intentamos separarlos porque eso activa el tríceps y aquí vamos a notar esa misma activación. Entonces, oye, la frente al ladrillo, que no nos moleste nada el cuello, que si te llega la frente al suelo, ponla, ¿vale? Que no te digo nada, pero que como estamos en una lección 2, hay gente a la que no le llegan la frente al suelo, ladrillo, y nos dedicamos a los brazos, compactando los tríceps y separando el espacio que hay entre la mano y la cadera, ¿vale? ¿Para qué? Porque de nuevo estamos actuando en esa zona lumbar. De ahí, es muy interesante que nos movamos hasta, estamos en Adho Mukha Virasana, a Parsva Adho Mukha Virasana. Es decir, es como dejamos el ladrillo ahí y damos un paso largo hacia uno de los lados sin que se nos levanten las nalgas. ¿Vale? Esto va a hacer, además de muchas otras cosas, que se estire el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es difícil de llegar porque está por ahí escondido. O sea, parece que está ahí fuera, pero no, está un poco escondido. Y entonces esto estira el cuadrado lumbar y evidentemente no solo el cuadrado lumbar. Seguimos, fijaos, actuando en los brazos, seguimos con esos brazos bien estirados. Y nos va a dar también esa conciencia de qué está pasando entre la Adho Mukha Virasana que hemos hecho y este Parsva Adho Mukha Virasana. O sea, a lo que voy es a que no por dar un paso hacia un lado vamos a deshacer todas las acciones que hemos preparado previamente. Hacia el lado que vamos, ese costado se va a tender a encoger un poquito porque se estira más el otro, ¿vale? O sea, hay cierto asimetrismo, si queréis verlo así. Pero las acciones están iguales. Lección 2. O sea, lo que estamos aprendiendo es, me muevo, sacrifico una parte de la postura, pero todo lo demás está. Pie junto, rodilla separada, las nalgas cayendo hacia los talones, el espacio orgánico entre, de la ingle frontal, que ya hemos hablado mucho también de él, sigue absorbiéndose, pero ahí estiro hacia un lado, luego me paro en el centro otra vez y luego iré hacia el otro lado, ¿vale? Sea Adho Mukha Virasana, Parsva Adho Mukha Virasana. Y luego vamos a este Urdhva Prasarita Padasana fase 3, pero con las piernas flexionadas y con una manta debajo de la pelvis. Lo que hacemos es coger una manta tal como viene doblada, la doblamos una vez más y la ponemos debajo de la pelvis, debajo del sacro. Esto va a hacer que si hay alguna restricción en la lumbar, digamos que eliminamos esa restricción, sea la que sea, ¿vale? Vamos a acortar. Porque si no, solo con esta postura y con ese gesto, o por qué nos ponemos la manta, podríamos hacer un podcast. Entonces, vamos a decir que, oye, nos facilita la vida y nos facilita el poder estirar los brazos por encima de la cabeza. Fijaos que aquí es igual, yo me tumbo en el suelo, las rodillas en dirección al pecho, sin forzar, simplemente que caigan, pongo la manta debajo de la pelvis y lo que hago es lo mismo que hace un momento en Svastikasana. Entrelazo los pulgares y estiro los brazos por encima de la cabeza. Y fijaos que si estáis viendo la foto, se ve claramente cómo la camiseta se estira en la zona lumbar, cómo el vientre está absolutamente en calma, porque las ingles frontales también están en calma, ¿vale? Como empieza a forzar las ingles frontales, el vientre no se va a relajar o a calmar. Y con ese vientre en calma puedo estirar bien los brazos por encima de la cabeza y me estoy llevando la zona lumbar hacia las manos. De nuevo, lo mismo que decía antes, me duele el hombro, me quedo antes, no voy hasta la horizontal en este caso, no voy hasta el suelo. De hecho, si tocáis el suelo con las manos, despegadlo un centímetro y seguid tirando hacia atrás. Cosas a comprobar aquí, que el vientre está en calma, que la garganta está en calma, que los ojos están en calma y que el cerebro está en calma también. Porque si no, no estamos haciendo un asana, solo estaríamos haciendo una postura. Y esto va a hacer asanas. Los pies también. Los pies también en calma. Entonces, fijaos cómo vamos incidiendo todo el rato en la zona lumbar, en la zona lumbar, en la zona lumbar. Con cosas que habíamos hecho ya en la lección anterior, vamos profundizando un poco. Y si os fijáis, fijaos, voy a cambiar la foto. ¿Vale? Voy a ir cambiando la foto, ¿eh?, del Urdhva Parasarita Padasana fase 3 a este Adho Mukha Svanasana con las piernas flexionadas. Si os dais cuenta, si solo veis de caderas a manos, ¿vale? Si no estáis viendo el vídeo, bueno, en Spotify y en YouTube estáis viendo el vídeo, pero si no estáis viendo el vídeo, luego lo podéis ir a ver a la web y voy cambiando de una foto a otra, de una foto a otra, para que veáis cómo entre las manos y las caderas hay las mismas acciones y los tríceps tienen las mismas acciones. Entonces, fijaos cómo en una lección 2 estamos aprendiendo un montón de cosas de yoga que son de posturas avanzadas. Esa acción de los tríceps, esa acción del estiramiento de los costados, está en Pincha Mayurasana, está en Sirsasana, está en Sarvangasana, está en Danurasana, Urdhva Danurasana. Entonces estamos aprendiendo eso. ¿Qué pasa? Que si metemos conciencia en lo que hacemos, es guay, porque aparte de que practicamos y nos lo pasamos bien, aprendemos un montón y luego un día, esto es como lo de dar cera, pulir cera, ¿no? Que un día, hartos de dar cera, pulir cera, nos van a meter un kate, pero como hemos pulido cera, pues podemos apartarlo. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando con este pulir cera, dar cera, tiene que ver Karate Kid. Que ahí el señor Miyagi nos enseña una gran lección cómo de yoga, cómo unas asanas afectan a otras. Bueno, pues esta Adho Mukha Svanasana. Oye, Jorge, ¿por qué tienen las piernas dobladas? ¿Por qué tienen las piernas flexionadas? Porque estamos en una lección 2. No sabemos si estamos muy acortados de piernas, si somos alumnos. No sabemos como profesores si nuestros alumnos tienen muy acortadas las piernas. Y voy a sacrificar esa parte de la postura en las piernas para que se aprenda a estirar los costados. Y, ojo, muy importante, que la pelvis se pueda mover hacia el techo. Porque si estiro las piernas, va a estar la gente ya en bloque, o vamos a estar nosotros en bloque, y no vamos a poder estar a esas acciones de la pelvis. Y que doble las piernas, fijaos que no significa que esparrame los pies hacia afuera ni nada de eso, ¿vale? La bola del dedo gordo está en el suelo, la zona de la tibia interna está activa también, pero bueno, incidimos sobre todo en las piernas. Me voy a la pared, porque ahora sí voy a estirar un poquito las piernas en este Parsvottanasana. Oye, lección 2, pues también necesitamos estirar los isquiotibiales. Entonces me voy a una pared, apoyo el pie en la pared, no me voy a entretener mucho con esta postura, aunque tiene lo suyo, pero bueno, lo que quiero aquí es estirar un poco, o sea, técnicamente lo que quiero de esta postura ahora mismo es estirar las piernas. El otro día hacíamos Parigasana en la pared y expliqué un poco más del estiramiento del costado. Hoy no, hoy simplemente la utilizo para estirar las piernas. ¿Que evidentemente está en el estiramiento de los costados previos? Sí. ¿Que la cadera, la nalga, estoy con la pierna derecha en la pared, que la nalga, o mejor dicho, la cadera derecha se tiene que alejar de su axila ¿Y eso lo vamos a ver o lo vamos a saber hacer porque hemos estirado los costados antes? Sí. Todo esto tiene que estar. Pero hoy lo voy a usar concretamente para estirar la pierna. Pero sí, claro que hay que ajustar esa nalga o esa cadera, perdón, que se aleje de su axila. Y de ahí nos vamos a ir a la pared y vamos a hacer, fijaos como hemos hecho antes en Svastikasana, pues vamos a hacer Tadasana contra la pared. La expliqué con más detalle en el análisis anterior y no me voy a entretener hoy tanto. Y voy a estirar de nuevo los brazos con los pulgares entrelazados, también en ese Tadasana contra la pared. Tadasana contra la pared, con todos sus ajustes. Tadasana en la pared nos ayuda a bajar los omóplatos, a la rotación de los hombros. Fijaos que tengo una manta detrás de los muslos que está rozando las nalgas, ¿vale? Para ese empuje del muslo frontal superior hacia atrás. ¿Os acordáis, no? ¿Ese gesto dónde está? Ese gesto que se hace en la lección 1 y en la lección 2 y en la 3, la 4 y la 5 de Tadasana en la pared. Ese gesto del muslo frontal superior empujando hacia atrás, ¿dónde está? Es clave en todas las posturas invertidas. Es clave en Sarvangasana, es clave en Sirsasana. Así que aquí lo mismo. Bueno, ese Tadasana contra la pared y ese estiramiento de brazos. Como digo, en el análisis anterior me entretuve más en esto. Podéis ir a ver ese. Hoy vamos a pasar un poquito por encima. Y de aquí nos vamos a ir a Utthitasthapadasana, ya sin pared, Parsvastapadasana y Uttita Trikonasana, hoy con una silla. Utthitasthapadasana, ¿vale? Separamos las piernas y separamos los brazos, pies paralelos, brazos completamente estirados, bajando los omóplatos. Parsvastapadasana es lo mismo, pero hemos girado el pie de atrás 15 grados y la pierna de adelante 90 grados hacia afuera. Y de ahí vamos a hoy, en la lección 1 no la poníamos, ya hablé, ¿vale?, sobre esto. Y hoy sí, porque en la lección 1, bueno, estábamos viendo a ver qué pasaba, pero hoy es la lección 2. Entonces me voy a poner una silla hacia el lado que abajo, me pongo una silla para apoyar la mano. Fijaos que esto me da la posibilidad de bajar lo que mis isquiotibiales puedan bajar, ¿vale? Yo giro muy bien la pierna, también hablé de esto en el análisis anterior y no me voy a entretener hoy aquí. Giro bien la pierna de adelante para que se estire el costado. Ya hablaré más de esto. Pero como es mi lección 2, es mi clase 2 y estoy muy acordado de isquiotibiales y la cadera tampoco gira completamente bien o completamente libre, mejor dicho, voy a poner una silla y apoyo la mano muy alto. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues fijaos que los dos costados están bien estirados. Si yo, con acortamiento isquiotibial, quiero bajar la mano al tobillo porque me han dicho, o al suelo porque me han dicho, o he visto una foto que Uttita Trikonasana es con la mano en el suelo, que no es verdad. Uttita Trikonasana no es con la mano en el suelo. Uttita Trikonasana es con los costados estirados, principalmente. Y sí puedo con la mano en el suelo. Pero la primera característica es que los costados estén estirados. La primera característica no es que la mano esté en el suelo. Esa es la foto final. Luego, si no puedo bajar hasta el suelo y mantener los costados estirados, no estaría haciendo el asana, estaría solo haciendo una postura, con lo cual pongo la mano en la silla, permito que los costados estiren libremente y la columna, evidentemente, y entonces sí que estoy haciendo un asana y no una simple postura. Y ahí giro un poquito la cabeza y miro a la mano que tengo arriba. Si alguien no puede girar la cabeza, tiene mucha restricción cervical o lesiones o tal, pues oye, mira hacia adelante y no pasa nada. Pero bueno, la idea es que hagamos Uttita Trikonasana en la silla, ¿vale? Esa es la idea que quería compartir hoy, que hagamos Uttita Trikonasana con este soporte y ahora haremos también otra postura con un soporte. No obstante, de Uttita Trikonasana, bueno, pasando por Savasana, por Tadasana, haremos después Virabhadrasana 2. Igual, fijaos que estoy cerquita de la pared. Trabajaremos en la pared concretamente Virabhadrasana 2 dentro de un par de lecciones, dentro de un par de análisis. Entonces, no me voy a meter ahora con esto, aunque os he dicho al principio con la pared, pero hoy no me quiero meter mucho en esto. Pero sí que me quiero meter con que, de nuevo, fijaos que tengo un Virabhadrasana 2 que en las piernas no he bajado completamente, pero tengo los costados estirados. Y esto, estoy aprendiendo lo de los costados hoy. Entonces, de hecho, aquí lo ideal en estas primeras clases es bajar a Virabhadrasana 2 de 3 a 5 veces en dinámico. ¿Desde dónde? Pues desde Parsvastapadasana. Parsvastapadasana, inhalo. Y al exhalar, bajo a Virabhadrasana 2. Al inhalar, subo de nuevo hasta Parsvastapadasana. Al exhalar, bajo a Virabhadrasana 2. Y me voy fijando en que tobillo, rodilla y nalga estén en una línea. Y me voy fijando en que el costado derecho, en este caso, porque estoy doblando la pierna derecha, no se vaya hacia adelante ni se vaya hacia la pierna, ¿vale? ¿Por qué se puede ir hacia adelante o la nalga hacia atrás, hacia la pared? Bueno, pues porque hay un acortamiento en la musculatura accesoria de la cadera, en los aductores, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que en el dinamismo, ese inhalo, subo, exhalo, bajo, vamos trabajando. Y en muchas otras cosas, ¿vale? Pero lo puedo trabajar así. Que me voy a fijar también en ese dinamismo, que el borde externo del pie de atrás, que el borde externo del pie de atrás toque el suelo, no se eleve. En una lección 2, ¿qué va a pasar conmigo como alumno o con un alumno mío o con un alumno que tenga? Pues que voy a observar que se suele levantar ese pie. Pues de nuevo, los aductores de la pierna de atrás, pues hay cierto acortamiento, no pasa nada, se trabajará y ya está. Pero lo importante es que, aunque igual que en Utthita Trikonasana, que si no puedo bajar del todo, sí baje con los costados estirados y con el tronco vertical. Jorge, no has dicho nada del estiramiento de los brazos ni del descenso de los omóplatos. Bueno, porque estoy centrado hoy en esa zona sin costillas, ¿vale? En esa zona lumbar, porque todo el trabajo previo que he hecho en Svastikasana, Parsva Svastikasana, Parsva Adho Mukha Virasana, Urdhva Prasthapadasana fase 3 con las piernas dobladas, incidían en ese segmento, ¿vale? Entonces, mi foco hoy está ahí y puedo ir sacrificando ciertas partes de la postura para mantener ese estiramiento de los costados, esa conciencia en el estiramiento de los costados. Nos vamos a Parsvottanasana y de nuevo voy a coger la silla. Antes hacíamos la preparativa a Parsvottanasana en la pared. Y ahora voy a hacer Parsvottanasana en una silla. Igual, línea talón-arco del pie o línea talón-talón, ¿vale? Si hay mucho acortamiento en la lección 2, podríamos alinear talón-talón. Está bien. Y bajamos. Y como la postura no es con la frente en el suelo, sino con los costados estirados, con la columna estirada, pues lo primero es poner las manos en la silla. Y podemos ir bajando. Si luego nos va dando la flexibilidad de los isquiotibiales, podemos ir bajando. Pero de nuevo, tal como hemos mirado en Virabhadrasana 2 hace un momentito, yo me fijaría más en que mi talón de atrás no se eleve, que los costados estén estirados, que el tronco baje. Al final es como si el fémur se clavase en la pelvis, ¿no? El tronco baja. Bueno, estamos en la fase cóncava de la columna. Entonces el tronco baja con cierto, con esa concavidad de la espalda, ¿vale? Entonces me bajo ahí, me paro, cuello estirado, miro hacia adelante y permito que la postura actúe. Simplemente repaso y repaso las acciones de los pies, la bola del dedo gordo del pie de delante, el talón de atrás, la pelvis ha girado como si fuese un volante, ¿vale? Mirando hacia adelante y ahí bajo. Y mantengo esas acciones. Ya os digo que, como estoy en el estiramiento de los costados, no me voy a meter mucho en otras historias. ¿Y de aquí qué hago? Bueno, voy a pasar por Tadasana de nuevo, ¿vale? Y luego vamos a hacer Ardha Uttanasana o Medio Uttanasana. De nuevo, estoy en la clase 2. Fijaos que, si os fijáis bien en la foto, volvemos a tener lo mismo que en... Os recuerdo, ¿vale? Y pongo la foto. Que en Adho Mukha Virasana. Los costados, ¿vale? Y mirad de manos a caderas. Adho Mukha Virasana. Estiramiento. Estiramiento no es solo estiramiento, sino estiramiento y acciones. Acciones en los tríceps. Acciones en el giro del bíceps hacia afuera. Estiramiento del cuello. En Parsva Adho Mukha Virasana teníamos lo mismo. En Urdhva Prasthapadasana fase 3 teníamos lo mismo. Cuello, vientre en calma. En Adho Mukha Virasana en Adho Mukha Svanasana que teníamos... Misma historia. Fijaos en esta espalda y ahora nos vamos a el Medio Uttanasana y tenemos la misma espalda. Siguen los brazos estirados que hemos aprendido desde la segunda postura ¿Sigue el espacio entre las caderas, las axilas y las manos? ¿Sigue el vientre en calma que se ve en la foto aquí en este Ardha Uttanasana? Y bueno, aquí, para no meterme presión, tengo los pies separados al ancho de las caderas, los pies paralelos, evidentemente. Y también hay esa acción que decíamos de Adho Mukha Svanasana de la nalga, el hueso de la nalga sube hacia el techo. Pero no sube hacia el techo porque hunda la lumbar. Sube hacia el techo por estiramiento de los isquiotibiales. Que ya en Utthita Trikonasana y en este Parsvottanasana que acabo de hacer, pues voy estirando, ¿no? Voy estirando. De aquí ya vamos a irnos. Esta ya sería como la primera postura. Bueno, la primera postura para ir hacia. O sea, descendiendo un poco, ¿vale? Vamos de menos a más y de más a menos. El pico más alto, diríamos, que es el Virabhadrasana 2. Vamos ya un poquito hacia abajo en ese Parsvottanasana, que para algunos es una postura de meditación, y es que lo es. Luego ya este Ardha Uttanasana, de nuevo vamos un poquito más hacia abajo. Ya hablaremos, ¿no?, de la construcción de cómo construimos secuencias desde la parte más externa, o sea, desde lo técnico, también desde lo, o sea, desde lo físico, digamos, pero también desde lo orgánico o desde lo energético o incluso desde lo espiritual, ¿no? Pero en cada secuencia tiene que estar todo metido, ¿vale? Aunque nuestro foco hoy, por ejemplo, sea más la estructura física, pero tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta lo orgánico. Por lo tanto, este descenso de la secuencia empieza, como digo, en Parsvottanasana, luego le sigue este Ardha Uttanasana, y luego ya el Dvipada Suptapavana Muktasana, ¿vale? Las rodillas al pecho sin forzar, simplemente las sujetamos ahí y hacemos también Ekapada Suptapavana Muktasana, ¿no? Una pierna y luego la otra. Fijaos que igual, ¿eh? Aquí seguimos estirando la pierna, no dejamos que se nos gire hacia afuera, o sea, que haya un descenso en la secuencia, o sea, un descenso del sistema nervioso, no significa me dejo ir y ya no hago nada. No, no, no. Yo mantengo las acciones, yo mantengo el trabajo que tengo que hacer, mantengo los ajustes, porque además ese ajuste va a permitir que el cerebro esté más en calma que si lo suelto todo, porque ahí el cerebro se va a ir, pero no va a estar en calma. Entonces, Dvipada Suptapavana Muktasana, 1 o 2 minutos. No estoy hablando de tiempo de permanencias, pero bueno, podremos hacer en esta lección 2 entre 30 y 40 segundos, ¿vale? Dependiendo, pero bueno, 30 segundos estaría bien. Y este Ekapada Suptapavana Muktasana, pues igual, lo podemos mantener 30 segundos por pierna, ¿eh? y cambiamos un par de veces de pierna. De aquí ya sí que nos vamos a, digamos que al descenso total, que es al Parivirtapavana Muktasana. De esta postura, de hecho, hay un montón de entradas en la web y tenéis vídeos específicos en la web y en YouTube. Así que no me voy a entretener con ella. Parivirtapavana Muktasana. Si vais a la web y ponéis Parivirtapavana Muktasana o ponéis dolor lumbar en el buscador de la web, os va a salir, ¿vale? En kayateayoga.com hay un buscador en el blog. A la derecha, pues ponéis dolor lumbar, os va a salir esta y el vídeo. Y si estáis en YouTube, también lo ponéis y os va a salir el vídeo. De 3 a 5 minutos, iba a decir. 3 minutos. Estamos en la lección 2, ¿vale? 3 minutos girando bien el vientre y luego ya hacemos un Savasana. Yo lo haría con un rulo, con una manta enrollada debajo de las rodillas. Que nadie tenga tensa ni molesta la lumbar ni nada. Otra manta para la cabeza, girando bien los brazos para que los omóplatos estén bien pegados al suelo. Y terminaríamos con este Savasana, esta segunda secuencia o segunda clase de yoga, ¿no? Hacíamos el análisis anterior de cómo empezar, pues esto sería cómo seguir, pero ya no cómo seguir en cuanto a, oye, ¿qué postura hago? Porque es muy parecida la secuencia, como veis. Lo que he cambiado es el foco. Lo que he cambiado es dónde me centro o dónde me concentro para seguir aprendiendo. Entonces, oye, son casi las mismas posturas, pero he puesto el foco en otros sitios para aprender otras cosas. Y eso es lo bonito, que vamos aprendiendo. Entonces, como vamos aprendiendo, una postura no es una postura, sino que es un nuevo aprendizaje de ciertas cosas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra emoción, de nuestro lo que sea, ¿vale? Llamadlo como queráis, dentro de una misma postura, ¿vale? Es como dentro del marco de una postura vamos aprendiendo, pues, diferentes cosas. Y nada más, como veis, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo y seguiremos haciendo análisis de secuencias. Si estás aprendiendo, puedes practicar la secuencia, puedes verte de nuevo este vídeo. Si tienes alumnos, igual, puedes verte este vídeo. Si crees que he aportado algo, pues lo puedes ver otra vez. Si no crees que he aportado, pues no te lo veas otra vez y ya está. Pero la idea es esa, ¿no? Es como poner el foco de nuestra atención en diferentes zonas y seguir avanzando en ese, de nuevo, insisto, en ese impacto del cuerpo externo sobre el cuerpo interno, ¿vale? Que esto es lo más interesante, cómo vamos profundizando y limpiando el vínculo con el sí mismo absoluto, con estas posturas de yoga. Y nada más, os espero en la web, en callateyoga.com, donde tenéis cientos de secuencias, cientos de recursos en abierto para practicar y aprender. Y también os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que empecéis a practicar con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que hemos hecho en callateayoga.com. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste.